recorridos hace desde ayer, han modificado, tuvieron 3 meses avisando cuáles iban a ser los recorridos, avisando que iban a llevar el boleto a 18 mangos, pero todavía no sabemos los usuarios por dónde van a pasar los micros. Me dicen que en Guaymallén han cortado los pasajes, han cortado la salida de los micros. No tengo idea si esto es así, pero no me cabe duda que estos tipos tienen pensado alguna reacción cuando nosotros nos sigamos juntando. El compañero que habló antes fue muy claro. Tenemos que seguir en las calles, tenemos que comprometer a nuestros vecinos, tenemos que comprometer a nuestros compañeros de trabajo, tenemos que comprometer a nuestros familiares, porque es la única manera que vamos a lograr discutir con un gobernador sordo, ciego y no es mudo. Lo que hace es hablar pelotudeces, compañeros. Este gobernador para las otras cosas es ciego y sordo, compañero. No ve al pueblo de Mendoza en las calles reclamando porque no quiere ser el objeto de los negocios de él con 5 empresarios del transporte, compañero. Tenemos la situación es tan compleja. El compañero Cuello nos explicaba, la compañera discapacitada que no se puede atender porque no sabe dónde la tiene que tomar el micro, no sabe qué micro pasa por el lugar donde se tiene que atender. Esto es un desprecio al pueblo, es un desprecio a los trabajadores, un desprecio al que tiene que subir al micro porque no hace como ellos, que tienen chofer y auto en las puertas de las casas. Nosotros subimos al micro. Y ni siquiera los compañeros choferes saben dónde van a terminar dando la vuelta, compañeros. Tenemos, aparte de los discapacitados, que está claro, tenemos a los estudiantes que están sufriendo la irrazonabilidad que los micros no los dejen en la universidad. Con la inseguridad de hoy, los micros no entran a la universidad. Realmente hay que pensar que esto no está hecho por un tipo que no tiene ni idea. Así como ha hecho con los maestros, está atentando contra la educación pública al no llevar a nuestros hijos a poder estudiar a las universidades, compañeros. Eso es, compañero, lo que tenemos que ser conscientes cada vez que salimos a la calle. El viernes tiene que ser más multitudinario que hoy. Tenemos que enseñarle a este gobierno, a Cornejo, a Mema, les tenemos que enseñar que no estamos de acuerdo, no solo con que nos manden a tomar los micros o a caminar 10 cuadras para tomar un micro. No solo no estamos de acuerdo con eso, no estamos de acuerdo con que el pasaje salga 18 mangos, que nos aumenten los sueldos un 70% y vamos a pagar el pasaje 18 mangos. Compañero, yo creo que, a no ser que quiera alguien tomar la palabra, la compañera estudiante. Son las palabras que, como le decía, sufre el abandono de tener que bajarse de electricidad. Perdón, la palabra de Horacio Avera. Para cinco crápulas que manejan el transporte.